Hola, vea, esta canción de una vez para que sepan se la dedicamos. Sí, de una parte vez. De todo el equipo de la X. Exactamente. A ustedes, queridos oyentes, porque eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. La música suena mejor cuando ustedes están. Hola, ¿cómo están? Y así les damos los buenos días. Bienvenidos a Mañanas X. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Feliz jueves, ya es hoy. Feliz jueves, sí señor, lo que decíamos ayer, se viene festivo, lunes ¡Ay, es qué festivo, bien! Este fin de semana es el fin de semana de la mamá, también. Así que si van a salir a almorzar, no lo hagan, no mentiras, traten de cuadrar mejor sus horarios. Claro, con tiempito. Puede ser un brunch, Es un puede ser más brunch. temprano, puede ser cena, Si usted cocina, pues cocínele. Mejor en la casa. Exacto. Traten de moverse porque realmente sí. Puede ser caótico y no tan chévere para celebrarle a la mamá. Si ya no cuadro con tiempito, ya es mejor busque cocinar. Alternativas. Sí, que ella esté tranquila, que ella esté feliz, que ese sea la exactamente lo primordial. Exacto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos, sí, ¡ay! Claro! Niños, por favor, salgan ya, se durmieron hoy. Son muchos, sí. Es que son no, muchos. No, pues que es jueves y son muchos, estoy viendo que duermen como abollonaditos. Uno encima del otro. Entonces quedan calorositos. Ajá. Y no se despiertan fácil, me encanta porque la gente seguro se imagina bolitas. Sí, nubecitas. Nubecitas que duermen. Pero bueno, la radio es el teatro, teatro de la imaginación. Acá estamos con ustedes entonces hasta las 11 de la mañana, sí señores, acompañándolos. Así que bienvenidos en esta primera hora para que pidan sus canciones. Escuchemos a 50 Cent, Candy Shop. Yeah. Los 80 en Nostalgia Ultra. 1981, cuando Generation X, sí señores, la agrupación de Billy Idol publicaba esta canción Dancing With Myself, y la escuchamos gracias a Carlos, que la pidió a través de arroba la X. Los 90 en Nostalgia Ultra. Y viajamos hasta 1997, el 13 de enero, la banda británica White Town publicaba su canción Your Woman, una canción que nos ha pedido Carolina a través de arroba la X más música. Esta es una canción perfecta para bañarse. La siguiente es una canción perfecta para tomar una ducha. Cuida el planeta con tus canciones favoritas. La X, por la conservación del agua. Estrenamos horario en lo mejor de la semana. Yo soy Cata Blanco y los espero todos los sábados desde las 6 de la tarde con el resumen musical de los últimos 7 días, así que este fin de semana celebraremos los 64 de Bono, estrenaremos con Tommy Richman y recordaremos a Bob Marley en 103.9 FM y la xmasmusica.com. Mañanas X está al aire. Aquí están The White Stripes, la canción Seven Nation Army, 6:41 de la mañana. Si se van conectando con las mañanas en la X, bienvenidos. Aquí estamos, Dayana, sí, Rodríguez y Andrés Salazar. Sí, señor. Nicolás Micón nos escribe y dice, quiere escuchar In Your Eyes de The Weeknd. Pues qué buena canción, gracias. Ahí estaba Mario, la canción Let Me Love You, 6:49 de la mañana, estas son Mañanas en la X. Vamos hasta el 2010 con un álbum llamado The Wops and Hooligans, que sí, fue el nombre del primer álbum del cantante norteamericano Bruno Mars, del que salió esta canción Just The Way You Are, canción que nos pide Jessica. Si usted está antojado, también lo puede hacer. Acá estamos leyendo los buenos días para quienes están llegando. Somos Mañanas X hasta las 11 de la mañana. AM The Falls en Mañanas de la X 103.9. Ayer estaban hablando con Uribe DJ de aplicaciones malas que necesitan. ¿Por qué estaban hablando de eso? Porque sufro con una particularmente que es necesaria para mi trabajo y estaba tratando de subir una cosa y no me lo permite, no me dejó, y sufro, y todos son mis testigos porque ustedes han visto mi frustración cuando no los, que es Mixcloud. ¿Cuál es la peor aplicación que tiene pero que necesita? ¿Cuál es la tuya? ¿Alguna red? ¿Sí? Ah, sí, sí. Pero que necesite. Mal necesario, sí. Yo no. Twitter. A mí no me importa. Yo tengo miles de aplicaciones, las uso todas. ¿Y hay todas son igual de malsanas? Pero hay alguna que tú odies. ¿Hay alguna que tú odies en su operación porque no sea tan chévere? Mixcloud es una buena herramienta, pero es cuando quiere funcionar, funciona cuando no es un dolor de cabeza. Ok. Hay una bancaria por ahí de transacciones rápidas. Transacciones bancarias. Falla mucho. Ok. Listo. Se cae todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hace parte del cotidiano porque pero hasta ayudado hay también. Una frase también. Háblame por. Ok, sí, señor. Esa es la pregunta de hoy, entonces, en arroba la X más música en X. ¿Cuál es la peor aplicación que tiene, pero que necesita? Hablemos de tecnología. En Mañanas X. Vamos a hablar ahora de startups en Colombia. ¿Han crecido? Han crecido con respecto a los años anteriores, según un reporte publicado por KPMG Colombia en alianza con varias universidades del país y la Cámara de Comercio de Bogotá. Hoy el país tiene o cuenta o se mapean unas 1.720 startups, es decir, un 30% más en comparación de 2022-2023, cuando la cifra alcanzaba 1.327 empresas. Asimismo, el informe destacó que Bogotá y la región de Antioquia acumulan el 80% de estas empresas. Dice, en Colombia sigue siendo un escenario ideal para que los emprendedores sumen nuevas y mejores ideas. Este año contamos con un factor de cambio muy relevante que consiste en una mayor participación de otras regiones del país que le apuestan a estos proyectos, dice en parte el reporte. Uno de los problemas es que sí, siguen saliendo muchas y aumentan, pero son más difíciles de sostener en el tiempo y terminan pues como toda empresa, cambiando o absorbiendo otras. Sí, pero toda empresa tiene ese problema, ¿no? Mantenerse, sí. Sobrevivir. Toda empresa tiene ese problema. Uf, no importa si sea un startup. Es que startup es que como desde la tecnología, ¿ok? Sí, empresas y que utilizan términos, técnicas de agilismo para adelantar sus procesos. Si uno ve cómo en menos de un año ya cuentan con cierto número de clientes y cierto número de ganancias y demás. Pero sostenerse así durante mucho tiempo es lo más difícil para esas. Tecnología y startups en Colombia. Mañanas de la X 103.9 FM son las 7 y 4. Además de eso, Tim Cook y sus Nike. Únicos, solo para él. Hizo una colaboración. Ellos ya habían antes colaborado en cosas. Esta vez es con las Nike Air Max 86 Made on iPad. Entonces uno se pone a analizarlas. Él, cuando hizo la presentación de este nuevo iPad, las usó. Tiene la puntera distinta, tiene las señales en arco. Si ustedes ven la lengüeta, también tiene ahí el zoom Made on iPad. No se van a vender, son exclusivas para este evento y seguramente ya después de un tiempo saldrán a la venta en alguna subasta o si deciden y cobrarán mucha plata. Pero sí, él salió usando estas zapatillas únicamente para la presentación de su nuevo producto. Estas son Mañanas de la X y esta canción acaba de llegar al puesto número uno de las canciones más importantes en la historia del Reino Unido. X está al aire, esto es Mr. Brightside, la canción que le quita el número uno como la canción más importante de todos los tiempos en el Reino Unido a Wonderwall. La canción hace parte del álbum Hot Fuzz que fue lanzado hace 20 años. Originalmente se lanzó en 2003 como sucesor a la canción Somebody Told Me y rápidamente alcanzó un modesto número 10 en los listados más grandes de Reino Unido. Sin embargo, dos décadas después se ha convertido en el top 100 hit en la historia de los listados británicos, en ocupar un importante lugar dentro de la memoria de los británicos. Understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide, but I don't wanna feel. Troye Sivan con Youth en Mañanas de la X. La palabra de hoy es blandito. Blando. Ah, ok. Blando, blando. No ¿qué? Blandito, sino blando. Blando. Claro. Que cede fácilmente a la presión del tacto. Sinónimos: flexible, elástico, maleable, dúctil, flácido, fofo, inconsistente. Fofo. La gran palabra. Okay. Blando. Cosas blandas que están pasando. Mm. En el barrio fino. Mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Hay golpes blandos. No sean blandos. Sí. Golpes fofos. De eso se habla recientemente. Flácidos. Golpes. Oye, ¿y fofos? ¿Acabaron el Ministerio de la Igualdad? Se acabó. Sí, ¿se acabó o lo acabaron? Pues lo acabaron. Sí. La realidad es que lo acabaron. Sí, sí, sí. Mm. Tantas cosas por decir. Sí. Pero la prudeza, la es prudencia, una virtud, provenza. La provenza de Carol Jim. Es virtud. Bueno, ¿y qué? Sí, ¿y qué han dicho en redes? No, pues la gente... Hay dos tendencias. Muy sarcástica, sí. Por un lado. Que amanecieron con el golpe blando. Ok. Y Mr. Taxis volvió a ser tendencia. Ah, por la entrevista con Camila y con Nora. Sí. Sí, y vi por ahí. Salí haciendo carita de peleando. Asco. Periodismo del amor. De él, dice. Le dijo, no hagas periodismo del amor, sí. Desde el amor. Sí, sí, sí. Periodismo de amor, del amor. Periodista del amor. Y le cogieron un pantallazo en el que está haciendo cara de asco. Carita de asco. Ok. De doy acá. Todo sí. Es un meme ahora. Sí, todo es una gran comarca. Sí. Esta es una gran comarca. Este es un mal episodio de Game of Thrones. Parece un bazar. Colombia es un mal episodio de Game of Thrones. Pésimo, así les digo. Es el octavo capítulo. Es cierto. Sí, que no hice. Con sus casas. Sí. Sus eunucos. Sí, claro. Estas son mañanas de la X. La palabra de hoy es blando. Broken Wings de Mr. Mister. Recuerda que nuestra pregunta de hoy tiene que ver con aplicaciones. ¿Cuáles son esas aplicaciones malas o negativas que usted tiene y que no le gustaría tener o que necesita? Pero que necesita, sí, muchas, mal necesario, como se le conoce también a ese tipo de cosas. Sí, creo que la aplicación bancaria va a ser como una de las más populares de nuestros usuarios, ¿no? Sí, y hay una de transportes. ¿También? ¿Transportes? Sí. Mm. Uy, sí, no me acordaba de esa, claro que no, sí. No reconoce direcciones, no, el buscador de lugares no sirve. Sí. Postre, entiendo, dice la alarma del celular. La odio, pero la necesito. Ok. ¿A ti te despierta alarma o ya tu organismo o Carlitos hace lo suyo? Un poco de las tres. Okay. Todo depende de la jornada anterior. Claro. Muchachito. Estas son mañanas de la X. Hay noticias de televisión con The Office. Sí, va a pasar. Y resulta que ya se dio luz verde para la nueva edición de The Office. Esto por ahora solo saldría en Estados Unidos a través de NBC. Va a mantener al productor, que es Greg Daniels. Vuelve junto al trabajo de Michael Cohen. Obviamente no hay cast repetido. ¿No está Michael Scott? No, señor. Pero estaba analizando, Michael Scott es una buena persona. Es incómodo y no se sabe comportar. Es horrendo. Pero es una de las personas más despreciables que... Pero es que el único que fue a la exposición de Pam y la apoyó. Ah, sí, claro. Tiene momentos humanos, pero son muy pocos. Son valiosos, pero muy pocos. Bueno, entonces, por ahora van a seguir manteniendo el formato como si fuera un falso documental. Van a seguir en empresa que vende papel. Ok, que uno papelería. Dice, pero ¿cómo van a vender papel ahora? Esa es la idea. Es en estos momentos cómo les va vendiendo calidad. Papel ya. Cuando ya nadie compra papel. Sí, claro. Entonces va a ser por ahí. Este proyecto ya empieza a grabarse en julio próximo. No ha salido todavía fecha de emisión. Muchos están sufriendo diciendo que no es necesario, pero como muchas cosas que no deberían pasar. Pero bueno, y lo bueno es que hay varios medios que dan la noticia con el meme de Michael Scott haciendo cara de asco, como... Sí, claro. Estas son las mañanas de la X103.9. Aquí están los Black Keys con Beck de su más reciente álbum Ohio Players. Esto es Beautiful People, Stay High. Hola Kiss, estas son las mañanas en la X, son las 7:36, están contemplando prohibir los celulares en los colegios. Se están reuniendo por estos días la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá. Tiene mesas técnicas para analizar y debatir la posibilidad de prohibir el uso de celulares en las jornadas de clases. Actualmente en algunos colegios están prohibidos en su totalidad hasta el grado sexto. Okay. De ahí en adelante son libres de usarlo con ciertas restricciones. Están debatiendo si quitar o prohibir el uso total en cualquier grado. Exactamente, de todos los colegios. Camilo Camargo, un representante de esta unión, dice que estas reuniones son para compartir la preocupación que existe con relación al uso de celular y dispositivos personales en las horas de colegio, sin olvidar los aspectos positivos de la tecnología, pero haciéndole frente a lo que podrían llamar una problemática de la generación ansiosa, dicen ellos. Ah, les dije. Así se llama, la generación ansiosa. El libro. Así es el, ya, hay que recordar que un poco le dan o le sacan toda la culpa es a la conexión con las redes sociales y la adolescencia que está sufriendo ahora de más ansiedad. ¿Qué tanto tiempo están ustedes dejando el celular a un lado en el día? ¿Cuánto lo usas? ¿Qué tanto están dejándolo de usar? ¿Dónde es que uno tiempo en pantalla? Mucho. No mucho lo estoy dejando de usar, o sea, estoy pegado a él. ¿Tú? No. Alrededor de 45 minutos a una hora. ¿Ese es tu uso en el día? Ah, no. 45 minutos o una hora. O sea, y en los fines de semana me pasó algo y es que si aumento el espacio entre mi celular y yo, me siento mucho mejor. La distancia. Entre más tiempo pasa sin tener el celular cerca o a la mano, pero ni revisando ni nada, claro, me siento mucho mejor. ¿Has física y emocionalmente? ¿Vas a hacer algo al respecto? Sí, claro. Voy a seguir implementando bien la distancia. Sí, muy bien. La distancia entre el celular y uno es clave. Claro. Eso, ¿Y lo dejas lejos? ¿En algún... Sí, dejarlo en algún otro lugar. Y ese sentimiento de... A los 45 perdiendo? Minutos, como, tengo que ir a ver, me estoy perdiendo de algo, el FOMO, o como la ansiedad de querer ir a ver qué es lo que está pasando. No, ¿sabe cómo se combate eso? Y eso, lo difícil para combatir eso es encontrar algo que le quite la cabeza de esa sensación. Claro. ¿Qué hacer durante esos 45 minutos o esas dos horas para no tener ese impulso? Sí, toca buscar algo. Cocinar, ver series, películas, leer, aunque la lectura deporte. Se ha visto afectada por precisamente eso. Mucha gente ahora le quitó tiempo a la lectura por el celular. Es muy probable que psicológicamente tenga un impacto muy positivo ese tema de los celulares guardados en los colegios. Y atención, claro. Uno ya se vuelve más disperso, uno con esto es chin. En cambio ahí ya le toca. Claro. Sí, definitivamente debe haber un indicador que uno con eso, en una aula de clases, sea más disperso. En el día paso 5 horas en el celular. Ok, bastante bien. 7 lejos de él. Muy bien. Ah, bueno. Está bien. Muy, muy bien. Ahí el tema es lo que les digo, implementar algo consciente. Que no consciente. Que no sea inconsciente, sino que uno diga, no espere. Dejemos 2 horas... este celular y pongámonos a hacer otra cosa. Eso es lo más difícil de hacer hoy en día. Es lo más difícil de hacer porque estamos todos adictos al celular. Hiperconectados. Sí, yo estoy haciendo, trabajando algo y cojo, no hago nada, vuelvo y suelto. No se hace nada, es un tic. Es un tic. Es un comportamiento adictivo. Si usted lo mira, es un comportamiento adictivo. Entonces, guardas en Audition. Mientras guarda el programa... Revisa. Ahí, claro. Cuando está enviando, estoy subiendo, está bajando, sí, es cierto. Ahí está entonces, están contemplando prohibir los celulares o por lo menos restringirlos en los colegios. Vamos a ver qué tal sale eso, qué tan bueno sale. Shh. Shut Up and Dance de Walk the Moon. En Mañanas X, noticias para hipsters. Hablemos de FTX. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Van a devolver la plata o no? La van a devolver casi completa. No, mentiras, casi en su totalidad. Esa es la idea. FTX compartió un comunicado esta semana en el que espera que el 98% de sus acreedores reciban aproximadamente el 110% del monto de sus reclamaciones permitidas. Otros se recibirán el 100% de las reclamaciones, más miles de millones en intereses como compensación por el valor temporal de sus inversiones. La empresa prevé que el valor total de los activos convertidos en efectivo y disponibles para distribución estarán entre 14,5 y 16,3 mil millones de dólares. Este plan de reorganización actualizado, como se describe en la presentación ante el Tribunal de Quiebras presentadas esta semana, se van a financiar con efectivo que la compañía tiene en NFT, ingresos en efectivos de liquidación y cualquier activo restante. Los reclamos de los accionistas se van a calcular en función de sus tenencias a partir del noviembre 22, 2022, que fue en el momento en que se acogieron al capítulo 11 de bancarrota. Este nuevo plan de reorganización está pendiente para el check por parte del Tribunal de Quiebras y ahí los clientes van a tener 60 días para recibir la plata. Es una muy buena noticia porque en algún momento se llegó a contemplar que iban a perder absolutamente todo. Salvaron. Sí. Estas son Mañanas de la X 103.9. Aquí está Freezing de Mimi Web. En Mañanas X, la frase del día. La tiene Questlove, el baterista de The Roots. Nadie ganó la guerra. El hip hop está muerto. Uy. Y ya. El baterista de la banda de Filadelfia ha hablado sobre la pelea entre Kendrick Lamar y Drake. Y dice que el hip hop está verdaderamente muerto. Triste. Además que si en algún momento utilizaron esta, y lo decíamos ayer, este enfrentamiento para poner otra vez en las noticias al género y que se hablara de ellas, se está cogiendo un camino que no es. No es asunto de habilidades, fue simplemente una pelea en el pantano con todos y por todos los medios necesarios, sin importar a quién se embadurnaba, mujeres y niños, sin importar que estuvieran involucrados. La misma audiencia y el mismo público que quiere ver sangre muy pronto estará poniendo publicaciones en sus redes sociales diciendo descanse en paz. Uf, ¿cómo lo ves? Tiene toda la razón. Sí, sí. Triste, pero cierto. Como si no fueran parte del problema, los públicos muy pronto estarán diciendo que descanse en paz. El hip hop está verdaderamente muerto. Ya fue, bueno, estamos viendo cómo muere otro género más. Y complementa a esta frase del día de hoy sobre la pelea entre Kendrick Lamar y Drake, Chuck D, de Public Enemy, quien escribió ayer: uno de los problemas con el hip hop es su falta de infraestructura y su incapacidad de controlar su propio camino. No me gusta ver cómo el hip hop se ha llenado de treintañeros infantiles. El hip hop no se puede permitir esa pereza. Uy. Treintañeros infantiles, pueda copiarlo para responder en algún amigo. Yo lo escribí el fin de semana y me funaron. Claro. Ay, esa fue tu última funada. Sí, yo dije. ¿Cuál fue su última funada? Yo dije, los beefs de rap son muy infantiles. No, ¿en serio? Pero sí, sí, ¿qué le dijeron contra eso? No, pues que qué ganas de opinar por opinar. ¿Y te escribí algún treintañero infantil? Seguramente. La mayoría de quienes me escribieron eran treintañeros y muy infantiles. Ay, que está bueno eso, ya lo guardo. Gracias. Ahí están entonces las frases del día de hoy para hablar sobre lo que ha pasado entre Drake y Kendrick Lamar, de dos íconos del hip hop, diciendo que el hip hop está en muy malas condiciones. Chevrolet. Uzi recomienda lubricantes Ace Delco. Habitantes de Bogotá, muy pronto algunas estaciones de Transmilenio de la Avenida Caracas cerrarán temporalmente. Sabemos que esto generará algunos cambios en tu rutina y por eso te pedimos disculpas. La evolución está en marcha y el metro es el siguiente paso. Prepárate para comenzar un nuevo capítulo de esta historia. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía de Bogotá. Ahora tienes un nuevo espacio en la ciudad para ti. Diferente, seguro, abierto. Parque Conecta. Gastronomía, tiendas, gimnasio, senderos y aire libre para caminar, tomarse un café, y disfrutar todas las actividades que tendremos para ti. Parque Conecta en Conecta 26. Nos vemos en el parque. Si tu mamá te dijo... End of Beginning de Joe en Mañanas de la X103.9. Bueno, hay preguntas sobre aplicaciones necesarias pero malas. Ya dijimos las bancarias. ¿Qué más ha dicho la gente? Adivina dice, Transmisit. Es un momento en el que necesita ver una ruta, no funciona. Es esta aplicación que te sirve para ver para dónde vas, qué bus coger y en qué paradero estar. Ok, claro. Luis. No solamente Luis, también Camilo, y nos escribe Daniel, dice la de la X. Muy bien, muchas gracias. Trabajamos para mejorar. Acá nada se para, pero es la única forma de escucharnos. Perdón. No, por Tunín. Sí, escúchenos por Tunín. Si tiene problemas con la app, escúchenos por Tunín. O la página. Ahí estamos, también sí. También estamos siempre estamos para ustedes. Y gracias. Siempre. Adventure of a Lifetime de Coldplay, Mañanas de la X. Siga contándonos cuál es esa app que usted necesita pero que no funciona o que no sirve o que es mala o que le causa mala energía. Cuéntenos hoy en nuestra pregunta en X, en arroba la X más música. Qué suerte que seas mi mamá. Registra tus facturas de 150 mil pesos o más en Más Puntos Unicentro Bogotá y participa para ganar un Mazda 2 HB Touring modelo 2025. Acompáñanos y descubre sorpresas increíbles. Aquí está Coil Array, esto es Players Clean. Coil Array con Players, hablemos el del... de tu auto no solo debe funcionar bien en medio. ¿Qué del pasó tráfico? Aquí? O a cualquier temperatura. No tengo ni idea qué está pasando. Debe proteger es el probable motor para que sea un tema de sistema. Sí. Vayas. Es un tema de sistema. Bueno, pero entonces hablemos de Neuralink y del chip. En el mes de enero, Elon Musk dijo que por fin habían logrado implementar o colocar o implantar el primer chip de Neuralink en un ser humano. El personaje se llama Noland Arbaugh, quedó tetrapléjico en el 2016 cuando un accidente de buceo pues afectó su salud. Tenía 22 años. En estos meses se vieron avances como jugar ajedrez de manera positiva, jugar videojuegos también sí, de manera eficiente y jugar y leer diferentes tipos de publicaciones. Pero no todo es perfecto. Según The Wall Street Journal, acaban de encontrar el primer error o algo que está ocurriendo en su implante. No es algo grave, dicen, pero demuestra que el procedimiento no fue infalible. Concretamente, parece ser que algunos de los cables colocados en el cerebro de Arbaugh se han salido de su lugar. No. Como consecuencia, el implante no puede recoger tanta información de una sola vez. Neuralink está investigando las causas, pero de momento descartan quitar el implante. La compañía de Elon Musk insiste en que, si bien esto reducirá un poco el potencial que puede alcanzar Arbaugh, no supone ningún riesgo para la salud y tampoco es tan contraproducente como para someterlo a una nueva intervención. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. La X103.9 FM. So much better with everything. X al aire con Can't Stop the Feeling 103.9 y con noticias de películas que están lanzándose en la mañana de hoy. La revista Variety ha confirmado que hay nueva película del Señor de los Anillos. Se va a llamar La Cacería de Gollum. Ah. Y será lanzada en 2026. La va a dirigir Andy Serkis. Estas son Mañanas en la X103.9 FM. Aquí está Mr. Teddy Swims, esto se llama Lose Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Lose Control de Teddy Swims. Bueno, entonces Betty la Fea. Una nueva temporada, lo de las cosas que asegura que puede irle bien, no sé si asegura, hay gente que siente miedo y temor, es que el cast está completo, o sea... Los dejaron igualitos. Ajá. Ayer salió un video donde se revela ya que va a salir en plataforma. esto va a estar igual enfocado en la misma casa de modas, va a tener a Jorge Enrique Abello, Ana María Orozco, ahora son padres. Claro. Ahora parece que están separados y por ahí pueda que se vaya la historia. Han pasado ya 20 años después de finalizado el programa original. Está dirigido a quienes siguieron la historia. Y la foto del flyer es un primer plano de Beatriz. Ella. Dicen que la única que ascendió fue Aura María porque ya no trabaja ahí. Se fue a otro lugar. Y también dicen que... Una señora en esa serie que llamaba Aura María. Sí. La guapa, ¿no te acuerdas? Que era la que salía con Freddy y en la moto. ¿No la viste? ¿Tú nunca viste a Betty? Esa es la pregunta, más bien. ¿Nunca? ¿Ni uno? Seguramente, por ahí no, como Nicolás, que... Nicolás, no, tengo Betty, ¿no? Por favor, Mario Duarte, te lo suplico. Sí, sí, vi como por encimita, como que vi cosas... Sí, vi. Si uno no se sentaba a ver, uno entendía por default, porque alguien en la casa estaba viendo, porque en el colegio... Sí, sí, sí, yo recuerdo mucho a Paula viendo eso. ¿Eso de qué año es? Hace 20, Betty. Ok. ¿Hace 20 ya? Hace 20 ya, es... Sí, hace 20. Y lo que pasa es que tiene buenos números. Una época gloriosa de la televisión colombiana. Claro. 335 episodios. Disponible en América Latina, es considerada por el libro Guinness de los Records como la telenovela más exitosa de la historia. Por encima de Café con Aroma de Mujer. Sí, señor. Ah. Transmitido en 180 países, doblada a 15 idiomas, adaptada a 28 territorios, entre ellos India, Sudáfrica, Estados Unidos. Se mantiene en el top colombiano entre los 10, porque hay que recordar que la típica está también en plataforma y la gente claro. La sigue viendo. También vi a alguien diciendo en redes que muchos se iban a indignar porque no le habían cambiado el nombre a Betty persona con belleza diversa. Que nadie es feo. Sí, belleza rara. Betty persona con... belleza diversa. Con belleza diversa, muy bien, perfecto. Bueno, ahí está la nueva temporada de Betty persona con belleza diversa. En camino. News de César en Mañanas de la X 103.9 FM, son las 8:34. Murió Steve Albini, tenía 61 años. Ayer hablaba con varios amigos que me decían no tenía ni idea quién era Steve Albini y las redes se llenaron de homenajes a este ícono de la producción musical independiente en los Estados Unidos. Un infarto, ha fallecido por un ataque al corazón, confirmaron los empleados de su estudio de grabación Electronic Audio. Él graba el In Utero de Nirvana, el Suffer Rosa de Pixies, el Rid of Me de PJ Harvey, muchos más álbumes clásicos. Se mantuvo como un crítico abierto de las prácticas explotadoras de la industria musical hasta sus últimos años. Además de liderar pilares del rock mainstream, también dejó una huella en el underground al trabajar con bandas como Shellac y Big Black. Sí, esas fueron como las piedras angulares de la estética del punk que ayudó a fomentar. Antes de Albini, siento que el punk no estaba lo suficientemente sofisticado sonoramente para entenderse como una estética que fuera más allá de la filosofía, de la ideología punk. Antes de Albini, tengo la impresión de que el punk se glorificaba en la suciedad y en el desconocimiento, en la ignorancia, en la rebeldía que representaba más que en la búsqueda de un sonido auténtico y real. Y si bien eso en sí mismo era auténtico, o escuchar a los Sex Pistols o escuchar a los Ramones, la técnica y la ingeniería detrás de esas grabaciones es pobre. Repito, se regodea en esa pobreza por cuestiones sociales y por cuestiones políticas. Y Albini le inyectó al punk una dignidad que no tenía, una dignidad sónica y también una disciplina y un rigor que iba más allá de la pasión o del la politización de un movimiento musical. Para, sí, para Alvin era supremamente importante que las bandas sonaran a lo que sonaba el movimiento. En los, era genuino. En los garajes y, yeah, en los lugares donde se empezó a sofisticar, porque el punk originalmente fue barato y, repito, y mal grabado. Y repito, pobre, mal grabado. Y ya después, los mismos entornos en los que habitaban las bandas de punk fueron construyendo una estética, un sonido, un camino. Y ese camino el tipo lo entendió muy bien. Él era periodista. Y después de graduarse de periodismo se metió a fundar bandas. Estuvo, creo que en Arizona, ¿no? O en Montana, montó la primera banda que se llamaba Shellac. Y con Shellac fue construyendo esa idea que también, muy paralela a otro visionario de la música alternativa que fue David Byrne, de los Talking Heads. Albini y Byrne entendían que el valor de la música alternativa radicaba en los espacios donde habitaba y que por lo tanto la mejor forma de llevar a los discos esa representación de la idea de lo alternativo, de la filosofía alternativa, era grabando lo mejor que se pudiera esos espacios. Yeah. Que aquellas bandas que estaban en los bares y en los clubes y que estaban microfoneando sus espacios de manera tal que pudiera interactuar con una audiencia que estaba mucho más cerca de lo que la gente que no estaba dentro de esas tribus y comunidades se imaginaba se pudiera replicar en los discos, que usted pudiera oír un disco de los Talking Heads sintiéndose ahí como si se hubiera grabado en CBGB, okay, o como si se hubiera grabado en un sótano en Chicago. Lo del espacio. Y así entonces, ahora, Albini era un estudioso del punk, entonces amaba la suciedad y la mugre que había detrás de esos primeros ejercicios de producción por su misma perversión. Le gustaba, sobre todo esa escena del punk de Chicago, le gustaba mucho por lo perversamente malos que eran. Entonces, encontraba siempre en esos discos, en esa perversión, una forma de decir, yo puedo mejorar eso. Eso que hicieron es horrible, pero ahí hay un corazón que está latiendo de una forma descarnada y eso se puede traer a los discos. Así entonces empezó a trabajar en la grabación de los discos de Shellac y de Big Black y fue tan revolucionaria su mirada de la ingeniería de la música que empezó a dejar una huella en la música punk que en cuestión de 5 años se volvió esencial. Y mira, lo que tú dices es verdad, porque cuando le decían que si el productor, él decía que no, que ingeniero. Él era ingeniero. Sí. No, es que él era un ingeniero increíble. Que no le dijeran productor, que no. Gracias. No, porque él insistía en una cosa y era que él no estaba allí para cambiar absolutamente nada, que él sentía que esa era la tarea de los productores, que los productores siempre cambiaban, mejoraban, manipulaban, fabricaban, claro, los ambientes de los artistas y decía, ya, no sé, un artista, en un productor de R&B o algo tiene que fabricar esta idea perfecta de la música y yo no fabrico nada, yo no estoy acá para intervenir el trabajo de una banda, de hecho si una banda está sonando mal, mi tarea es grabarlos, okay, o sea, mi tarea es hacer que eso que está sonando mal se traduzca en una realidad sónica para el oyente. Y por eso Surfer Rosa de los Pixies es tan revolucionario. Porque el Surfer Rosa es un disco que tiene todas las mañas y las virtudes del punk en un solo disco. Tiene los gritos, tiene los desafines, tiene los tropiezos y las genialidades de Francis Black y de Kim Deal, todo, todo, y se oye todo. Entonces es un disco sumamente brillante y sumamente aterrador. Es un disco que lo asusta a uno en ocasiones. Sí, claro, lo escuché. Obvio, lo escuché incansablemente ayer cuando supe que se murió ese señor, porque... ¿Qué más oíste de él? Escuché el pod de los Breeders, escuché el disco de Shellac, escuché el último disco que produjo, que fue uno de los mejores discos del año pasado, que es un disco de Code Orange. Escuché el disco de Mogwai. Ese man fue súper importante para Mogwai. Sí, claro, Mogwai lo adoraban. Entiendo todo ahora, PJ Harvey hablaba. El Rid of Me, que es un disco tan asombroso como aterrador. También. Pero sin duda su disco más importante fue el Surfer Rosa. Okay. Porque es que en serio usted el Surfer Rosa lo oye y usted siente que está sentado en esa sala de ensayo con los Pixies. Muy bien. Chévere. Sí, era increíble. Y había una cosa que me encantaba de Albini. Y es que para Albini era un trabajo. Para Albini eso no era una pasión, no era amor. No lo idealizó. Él decía, yo amo, él decía, yo amo lo que hago. A mí me gusta mucho lo que hago y tengo. Y no demeritaba el enorme privilegio que para él terminó siendo trabajar con Nirvana, por ejemplo, o con Bush. Pero decía, es un trabajo. Esto no es ni una pasión, ni una obsesión. No, a mí me pagan por hacer que esto. Sigue, que se convierte después en ese lunar de mucha gente que cree que... Es muy pragmático, era. Era muy pragmático. 33 minutos dura el disco. ¿El Surfer Rosa? No, sí. Son 33 minutos que en serio duran una eternidad. 13 canciones. No, es una cosa... Hagamos Where is My Mind. Es que... Where is My Mind? Sí, claro. Ahí está. Claro, ahí claro está. Es que... Y ese es... Oh, ese bajo. Sí. Claro, es que usted... No, ese disco entero, el Surfer Rosa, creo que la canción más suavecita es esa. Claro. Sí. Pero usted oye esa canción. Vamos. Y cuando usted escucha esa canción, usted se siente, en serio, ahí sentado viendo a esa gente tocando en un sótano, en un garaje. Y es un poco eso. Y Cobain decía, yo quiero sonar como suenan los Pixies. Y cuando usted oye el In Utero, de Nirvana, usted dice, o sea, entraron al estudio de Albini y le dijeron, cuádrenos. Queremos así. Sí, queremos así. Ya. El In Utero, y esto lo hablaba con un músico muy importante de esta escena punk colombiana hace un par de semanas, que me decía, Nirvana es una mala versión de los Pixies. Y yo me sentía ofendido cuando me decía eso, hasta que ayer escuché el disco de los Pixies y dije... Tienen razón. Hiciste la tarea de oír los dos seguidos, claro. Hice la tarea de hacer las dos. Aquí está. Oiga. Este es Steve Albini produciendo a los Pixies en Surfer Rosa de 1987-1988. Esto es Where Is My Mind. Qué bestia que era Steve Albini para producir gente. Qué maravilla de ser el que nos tocó en la década de los 80 y de los 90, la crudeza y la honestidad con que produjo a los Pixies, a PJ Harvey, a 2000 bandas más, es algo que se pierde con su partida y que queda grabado, pero que creo que nunca más va a volver. Creo un que ingeniero es... así, porque era la esencia también, era muy íntegro en su discurso y en la práctica. Sí, era además, era un straight edge musician como pocos. Que decías que no recibió plata de las disqueras. Nunca quiso acomodarse a ese modelo de... Sí, entrar en ese juego. O sea, fue coherente entre la crítica. Sí, él nunca estuvo de acuerdo con que los productores ganaran dinero de las grabaciones que habían producido en la posteridad y en el mediano y largo plazos. Mm. Siempre estuvo en contra del sistema de puntos, yeah, que es un sistema que estaba establecido allí desde la década de los 70, incluso un poco más atrás. Es probable que desde las épocas de Ahmet Ertegun, el presidente de Atlantic Records, cuando firmó a Ray Charles, comenzó ese sistema de puntos. Entraban y decían, mire, yo le produzco esto, o yo hago una letra o alguna cosa, y de aquí en adelante obtengo 3 puntos, 4 puntos por de por vida, ¿no? Eran, y esos puntos se traducían en plata. Claro, eran 3 puntos, por ejemplo, equivalían al Vini le ofrecieron 3 puntos por in utero. Okay. Es decir, el 3% de las regalías. Listo. Esto quiere decir que de todo lo que hiciera la disquera, le pagaban fijo al Vini de por vida 3 puntos. Y él no quiso eso. Y dijo, no, a mí páguenme como le pagan a un plomero. Por eso, el trabajo eso, hecho. Eso les escribió a los Nirvana. A mí no me paguen por la producción de por vida, porque para mí es indefendible, decía. Es un modelo de monetización indefendible. A mí páguenme por la sesión. Y, ¿lo que hice? Y por lo que hice. Pero lo demás es indefendible a mis ojos. Y mira. Y se lo decía a Grohl, y cuando In Utero cumplió 30 años el año pasado, se sentaron con Conan O'Brien a hablar con Chris Novoselic. Mm. Y sentaron al Vini. Y al Vini les decía, si no, es que yo nunca voy a comprender por qué un productor se tiene que ganar 3 o 4 puntos o 1 punto para de las siempre regalías de un disco para siempre. Para mí es injustificado y jamás lo voy a hacer. Era un punk. Pensaba diferente. Sí. No, y lo ejecutaba. Porque no, es muy fácil decirlo. Ay, no, maldita industria. Toma, sí, claro, tus puntos. Gracias. ¿Usted sabe cuánta plata pudo haber hecho ese señor de las regalías de Surfer Rosa? Sí, ¿no? Es que... Y ese señor, el estudio de ese señor era un cuchitril. Vamos. Obvio, también eso hace que era suene así. Era un cuchitril. Así. Ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron donde van y se le meten al estudio. Y es obvio, es un estudio brutal. O sea, es un estudio increíble, pero es un estudio de punk. Claro, claro. Entonces, claro, cuenta con toda la estética de punk, ¿no? Las paredes son de ladrillo, tiene puertas de metal. No, o sea, no le... cajitas de huevo no tienen espumitas. Tiene sótanos llenos de cables y de pedaleras y de distorsiones. Era un... obsesionado con las cajitas y las... Hay una foto, la foto que compartió la Rolling Stone de él, tiene como un de esas chaquetas que se ponen los técnicos. Sí, él se ponía... Esas camisas con bolsillitos, sí, y sí, tiene cositas. Siempre andaba con un overol, parecía en serio un albañil. Sí, Y es que era eso, él era un gran albañil de punk, era un tipo que se dedicaba a reflejar lo que mejor pudiera... el espíritu del artista que la tenía. Naturaleza. Exacto. Y lo decía. Él decía, yo soy un naturalista. Ah, ok. Y decía, a mí me gusta el naturalismo de la música. Yo no estoy acá para mejorarle la voz a PJ Harvey. Pero estudiaba la electrónica. Con la masterización. Estoy aquí para capturar la voz de PJ de la mejor, así como ella está sonando. Por eso ese Rid of Me también es una explosión increíble de sentimientos, y es el disco que pone a PJ Harvey en el mapa. O sea, PJ se vuelve famosa por Rid of Me. Y uno oye Rid of Me después de la muerte de Alvin y dice, uy, güey, madre. O sea que debió odiar el autotune y estos vocoders y todos los efectos. Alvin decía que en las últimas conferencias que dio Alvin, él decía que la próxima revolución se iba a producir por medio de la destreza y el conocimiento de las herramientas análogas y analógicas, porque las digitales ya estaban comoditizadas. Claro. Y al servicio del comercio. Mm. Decía, ya usted puede hacer cualquier cosa, y eso, y él decía que no estaba mal. Sí, él, sí, por ejemplo, decía que estaba decía cosas muy chistosas, pero él decía que la internet era un mecanismo de liberación de música muy brava y que intentar controlarlo era una estupidez. Claro. Decía, okay. él decía controlar eso es como es absurdo. Sí, tapar el sol con un dedo. O sea, que la industria discográfica está diciendo estamos tratando de sortear las dificultades que tenemos para entender el caos. No, decía, eso es lo bonito de la internet. Lo bonito de la internet es que usted ahora puede sacar cualquier cosa a cualquier hora y puede construir una propia audiencia en cuestión de meses. Eso era algo que en los 70 era imposible de hacer. Claro. Sí, en los 70 era imposible construir un público a menos que usted lo firmara un sello discográfico. Ya entiendo el lugar. Hoy en día usted puede hacer lo que quiera, lo que pasa es que hay una cosa clave, decía también Albini, y es que sus canciones tienen que ser buenas. Para que suenen bien, su naturaleza. Si son buenas, la música va a encontrar público. Y si no, no. Decía, no le eche la culpa al sistema. El sistema no tiene la culpa de que usted sea malo. Sí. Era chévere. ¿Quién era para la gente que nos está escuchando y Steve hasta ahora? Steve Albini, el productor del In Utero de Nirvana. Murió. Se murió ayer y se murió en el estudio. 61 años, ataque de corazón. Le dio un infarto. ¡Qué increíble! Sí. Murió en lo suyo. Sí, claro. ¡Qué fuerte! Bien, ingeniero, con su overallcito. Sí, se le va a extrañar, va a hacer falta y repito, la huella que deja musicalmente hablando es muy clara. Cuando usted se sienta a hacer la tarea de los discos que produjo Steve Albini, desde el In the Meantime de Helmet hasta el In Utero de Nirvana, hasta el Razorblade Suitcase de Bush, pasando por el último disco de Code Orange, lo va a notar ahí, que es lo más asombroso de todo. Estas son Mañanas en la X, aquí está I'm Coming Out de Diana Ross. Chainsmokers, I love you. Yo creo que Steve Albini podía. Lo odiado. Todo. Visceral, todo. Todo lo que suena todo. Acá. Todo. No. Dice: detesto la cultura de la electrónica tan profundamente como detesto cualquier otra cosa en la tierra. Ah, bueno, con mucho cariño. Imagínate yo sin saber, conociéndolo, mucho gusto. Ya escucho a Fortet. Sí. Es que se sale ya de mi estudio. Ay, qué risa. Pero era muy divertido. Era un tipo muy entretenido. Muy particular, o sea, muy, se ve que era grinchosísimo. No, yo lo perseguí por lo menos. ¿Ah, sí? 15 años. ¡Cuenta! Y no me quiso dar la entrevista, pero no le caí bien. Pero ni siquiera contestó, te contestó. Sí, me contestaba, me echaba la madre. No, ¿y por qué? Me decía, ya. No moleste más. Sí. Stop it, you little bitch. Y se me decía, no más. No puede ser. ¿Y tú qué le decías? No, nada, favor, yo esperaba 6 meses. Y volví a escribir. Le escribía en Navidad, siempre le escribía, hey, Mr. Albini, Merry Christmas. You again, you snotty little bitch. Gracias, lo mismo para usted también, le decía, amor. Oye, lástima. Sí. Pero bueno. La música electrónica que me gustaba era radical y diferente. O sea, Kraftwerk. El me gustaban White Noise, Xenakis, Suicide, Kraftwerk, las bien. Cosas originales de Cabaret Voltaire, claro. SPK, DAF. Cuando esa escena y esas personas fueron apropiadas por las discotecas y los clubes, hasta sentí que había perdido la guerra. Era un teodoro adorno de la ingeniería. Detesto la un adorno. Dice, detesto la cultura del baile tan profundamente como detesto cualquier otra cosa en la tierra. Ay, no, pero es feo. Me atacan. No, es que hay que entender también que, por ejemplo, como músico, Albini encontraba en la música electrónica una nueva forma de hacer las cosas. Okay, sí. Y cuando de repente se volvió música para bailar, pues ahí sí, iba en contra de su naturaleza punk. O sea, pero el punk se baila. No necesariamente. No, el punk no uno se baila. Uno brinca y salta y cae al otro. La sí, gente, pero no la está gente, pensado para... La gente brinca y salta, pero la gente... Para el ritual dancístico, pues. Sí, y creo que para Albini no era esencial que la gente bailara. No era algo que él... Ay. Albini no hacía discos para bailar. No dejó, no. No hacía discos para bailar. Le voy a enseñar, bueno, no, ya con Kraftwerk ya me siento tranquilidad con él. Hicimos las paces, ya nos dimos la mano. Y sí, tiene razón en muchas cosas. Esto se lo escribió pero a Oscar. Esto se lo escribió a Oscar Powell en un correo. En un correo electrónico. Y creo que Oscar Powell era uno de los promotores más importantes de la música electrónica y de los clubes y de la escena del dance en Inglaterra. Entonces... No, y para los que no saben, internamente Alejo contaba que odiaba a Tool. Detestaba a Tool. Los detestaba, le parecían lo peor. Le parecían lo peor. De hecho, Excel Recordings publicó esto como una valla publicitaria. ¿Serio? En 2015. Ah, ¿la compartió? La compartió. Excel Recordings es un sello importante donde se ha prensado mucho material electrónico. Sí, claro, ahí ha habido gente. Sí, claro, Richard Russell es un visionario. No estoy muy familiarizado con Tool y no conozco a Maynard James Keenan, pero las primeras cosas que he escuchado de Tool y que he visto de Tool son ese video en stop motion que es tan malo que me hace reír durísimo, y sé que su baterista era un chisguero de sesiones de rock que también tocaba en Green Jello. Green Jello era horrible, qué mala banda, jue madre. El cantante tiene un viñedo, lo cual hace aún más chistoso todo. Say, what music of theirs I've heard has been categorically awful. Toda la música que les he escuchado es categóricamente horrible. Aunque me puedo imaginar cierta música que suena parecido y que me gustaría. Es horrible. Cuando aparecieron, parecían una banda fabricada de partes ensambladas por la industria de la música para explotar a los públicos que habían sido construidos por la escena de metal abstracto del underground. Okay. Prefiero ir a Helmet, a The Jesus Lizard, a Craw, a Don Caballero, a Stinking Lisabetta, a Neurosis, a Dazzling Killmen, a Ruins, Neurosis o a Zeni Jeva, solo para nombrar algunos con los que he trabajado, que les gustarían a los fans de Tool y que son mucho mejores que ellos. Sin piedad, ¿no? Es que odiaba... Hay algo que me encanta de Steve Albini, quien falleció ayer a los 61 años de edad. Fue la noticia más importante de la música pop y del rock en Estados Unidos. Y era que cualquier cosa que estuviera empaquetada por una disquera ya para él era... Claro. Estaba de estar descartada como una forma de arte. Entonces, cualquier cosa que tuviera una estrategia de monetización, de comercialización, de desarrollo, de difusión, que estuviera por fuera de los principios originales de la filosofía DIY, que era la filosofía punk, do it yourself. Era comercio. Es curioso porque si tú lo ves así, él amaría a Taylor Swift. Cuando decidirse de la disquera y sacar sus propias cosas. Sí. En ese contexto. Sí, en ese concepto, sí. Y yo vuelvo a hacer mis cosas y las hago yo. Sí, claro. Ahí diría como... Sí, quién sabe. Pero no, mira, no sé si Albini haya opinado alguna vez sobre Taylor. Creo que él estaba muy inmerso en la cultura del rock clandestino, del rock underground. Y como que no estaba muy menos. Y lo que le digo, a él no le gustaban las producciones muy operadas. Okay, ya no le gustaban mucho las cirugías plásticas que son habituales en el pop. Porque es que usted tiene un disco de Taylor y esa vaina tiene producción a la lata, eso tiene. Claro. Y ese sí que era jodido con eso. Pero bueno, y se ganó el Mundial de Póker. ¿Él?

y le hacía algún remiendo, entonces sonaba distinto. Claro. Era una bestia. Sí. Además que lo hacían manual. Sí. Porque eso se podía arreglar con estudio. Claro. Oye. A ver. ¿Notas la técnica? ¿Notas las similitudes entre los Pixies y Nirvana? Cuando arrancan todos en conjunto, sí. Es notable. Sobre todo la conciencia que se tiene como del espacio en donde están. Casi que siente uno que es como una especie de joro. Es como un bolsillo en medio de una sala relativamente grande. All Apologies de Nirvana, producida por Steve Albini en Mañanas X. Uf, ya están listos los postres. Crea y comparte. Hora de subirlo a nuestro perfil. Impulsa tu negocio con el Internet Fibra Óptica ETV de 500 megas. Llévalo por 97.900 pesos mensuales, IVA incluido. Recibe el primer mes sin costo y tienda en línea con la app Besi. Llama ya, 601-371-4000. Válido para el segmento MIPYMES del 1 al 31 de mayo de 2024. Aplica en términos y condiciones ntv.com/tic. El lubricante de tu auto no solo debe funcionar bien en medio del tráfico o a cualquier temperatura. El lubricante de tu auto debe proteger el motor para que pueda hacer lo que mejor sabe hacer. Usa lubricantes AC Delco, fabricados con la más alta tecnología y calidad para estar a la altura de los más exigentes. Chevrolet. Usa y recomienda lubricantes AC Delco. En Cruz Verde cuidamos a mamá como ella cuida de ti. Aprovecha hasta 25% de descuento en productos relacionados de las categorías dermocosmética, cuidado personal y cuidado facial y corporal. Válido del 3 al 18 de mayo de 2024. Aplica para compras en puntos de venta. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. El racionamiento de agua continúa en Bogotá. La ciudad te necesita. Ahorrar agua es más fácil de lo que pensabas. Cierra el grifo mientras enjabonas los platos. Reutiliza el agua y no te demores en la ducha. Así de sencillo. Cada gota que ahorremos es crucial. Empezar con estos hábitos hoy puede ser la gran diferencia del mañana. Un mensaje de la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¡Qué suerte que seas mi mamá! Este mes en Unicentro Bogotá puedes ganar un Mazda 2 HB Touring modelo 2025 solo por comprar en nuestras marcas y registrar tus facturas en Más Puntos. Además, celebramos nuestra buena suerte con grandes sorpresas para quienes nos visiten en Unicentro Bogotá. Especialmente para las mamás, la razón más especial de todas. Para los gustos, los sabores. Y para los genials, descuentos exclusivos. Aprovecha el 40% de descuento que tienes en Popsi pagando con las tarjetas CMR o débito Banco Falabella. Menciona el beneficio antes de pagar. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si mamá te dijo: hijo, aproveche, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Aprovecha hoy en Claro y a la inteligencia de mamá regálale el Xiaomi Redmi Note 13 Pro de 256 gigas a un superprecio y a cuotas. Visita nuestros puntos de venta, llama numeral 400 y disfrútalo con la red de Claro. Primeros en cobertura. By the End of the Night de Ellie Goulding en Mañanas de la X. Hoy estamos hablando de Steve Albini, el productor del In Utero de Nirvana y de 2000 discos de punk más, que falleció ayer. ¿Quién falleció ayer a los 61 años de edad? Con muchas cosas por contar. Tengo algunos de los tweets más importantes de su de carrera como, como hater profesional feo, de otras bandas. ¿No? Era sí. Feo, no era chévere. No, él no era para nada chévere, sobre todo porque pues era punk. Bueno, si no hay un punk, ¿quién? ¿Hay un punk chévere? ¿En qué sentido? No lo sé. ¿Y pop? No lo sé. Iggy Pop es como un punk chévere. Puede ser. Odiaba a Steely Dan. Detestaba a Steely Dan. Decía, Steely Dan es una falta... The amount of human effort wasted. Es una pérdida de esfuerzo humano para construir una banda musical de Saturday Night Live. Es horrible. Sin piedad. Era feo. Sí, era bastante. Y además que cogía unos odios específicos, ¿no? Sí. Sin piedad, no disimulemos, hablemos del género. Y esa era una banda vieja. Claro. y de, les caía, le caían encima los fans 71, de Steely Dan. Imagínate. Le caían encima los fans de Steely Dan y le decían cosas y el man les decía, ay, vayan y afeítense. Báñense. Vayan y se afeitan mejor. Era muy chistoso cuando cogía algo y lo destruía. Porque le fluía. Es que sí, le fluía. Le salía del corazón. Decía que la industria de la música era un caldo de incubación de parásitos. Bueno, y sí. Sin piedad. Pero con toda. Pero bueno, no, es que ahí lo que yo valoro en su honestidad brutal es que era consecuente con su trabajo y cómo hacía las cosas. O sea, no era por insultar de insultón. Sí, no, sí, yo sí. Creo que era un tema de ideología. Mm. Sí, la tenía. Era un clara. Tema ideológico. I don't feel like I'm part of the music industry. No me siento parte de la industria de la música. Mm. Siento que la industria de la música significa las estructuras de negocios corporativas, donde hay gente que está en un nivel bajo y otra gente en un nivel alto. Hay gente en administración y hay gente tomando decisiones legales y haciendo relaciones legales entre todas esas personas. Eso siempre me ha molestado. Me enoja. It makes me angry that it exists as a parasite on the music scene. Siento que es un parásito de las escenas musicales. Y las escenas musicales me refiero a los conciertos, a las bandas, a los fans y a la gente que ayuda todo ese circuito. Eso todo se siente muy orgánico, fraternal, sí, y cómodo. Mientras que la estructura de negocios administrativa que está sacando el dinero de toda esa escena me ha parecido siempre innecesaria y artificial. Y estaré toda la vida peleando para retirar su influencia. Fácilmente le odiaba la payola. La detestaba. La detestaba. Claro. Y la mencionaba constantemente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí hablaba de eso? Sí, claro. Hablaba mucho de eso. Tiene que ser. Contaba historias sobre ese tema. ¿Quieren televisor nuevo? Sí, sí. ¿Les gustaría, sí, claro, televisor nuevo? Sí, bueno, entonces, para todos los que disfrutan el deporte, tienen que escucharme muy bien porque les tengo una super noticia. Se viene la Copa América, uh-huh, el Mundial Femenino, la Eurocopa en Alemania. Y si ustedes van y compran hoy un televisor marca Hisense, en su éxito más cercano, pueden participar por uno de los tres increíbles viajes individuales a disfrutar de la semifinal de la Eurocopa en Múnich con Hisense. ¿Qué esperan? Vayan ya, es el momento. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Con la luz llegaron. Llegó, sí, exacto. Iluminado. Está oscuro, iluminado. Está oscurito hoy, Uribe DJ. Sí, está toldadito, que llaman las tías. Toldadito. Toldadito, sí. ¿Toldado? Sí, sí, sí. Está no, toldadito. Internamente. Sí, sí, sí. Ajá. Está toldadito. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estuvo su tarde de One to Five? Bien, bien, fine. Estuvo chévere. Estuvo chévere, bueno. Ahí, pasaditos todos por agua también, porque está bien, ha bien. Sido una semana toldadita que funciona para el tema del agua, ¿no? Necesario. Ojalá, sí. Bueno, pues, ¿cómo va eso? Seguimos. Idea. Usted que está haciendo una medición constante de los embalses. De los embalses. Todos los días yo bajo al embalse con el metro. Sí. Sí, es un decámetro realmente, pues, alcanza, claro, a medir, claro, de a 10 metros. Claro. Y voy midiendo y... ¿Y qué tal? ¿Y cómo siente la cosa? El decámetro, chévere, chévere, funciona bien. Tiene todos los centímetros y los metros en orden. Pero todo no funciona hemos, muy bien. No, sí, es subido. Lo único que les puedo decir, ah, okay, sobre el tema. No, no, la verdad es que si fuera de chiste, hay que seguir, ¿no? Más, hay, sí, que seguir, hay que seguir. Le voy a contar, me compré una tontería en Amazon, muy chévere. ¿Qué compró? Y baratísima además, y esto no es publicidad para nadie, pero me compré un relojito de arena que marca 3 minutos, que es para pegar con una chupita en la puerta de la ducha. y uno lo voltea. Uribe. Pero se lo juro, vea. Qué ñoñera. En serio, si usted es de los que compra pendejadas en internet, se lo recomiendo, cómprese, es un relojito de arena para pegar con chupa en la puerta de la ducha. Usted lo voltea, marca 3 minutos y usted se baña, le hace caso al relojito y se baña sin problema. Cuesta como $5. No se le para nunca. Ah, perdón, Andrés. ¿De qué estás hablando, Andrés? ¿Qué giro tomó esta conversación? Estoy hablando de un reloj de arena, Andrés. Por Dios, no se le para. De ahorrar agua. Dios santo. Golpe blando, golpe blando. Que agua fría le mandan a decir. ¿Agua fría? Sí. Bueno, también. También funciona. Rápido. Hablando hoy de espíritus del punk que están entre nosotros con los B-52s. De los B-52s, hablando de punk y hablando de Albini, estos tipos sí que fueron importantes en esa escena, ¿oyó? ¿Los hubiera amado o los amaba? Los amaba. Más bien. Claro. Ah, a mí me encantaban. Ah. Y sónicamente es que son muy... los B-52s eran muy distintos, ¿no? Sí. Ella. Ella era fantástica. ¿Y la grabada? ¿Kate Pearson? Kate Pearson es la que canta ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ah. ¿De qué año son? ¿Los 79? ¿Qué cosa? Los B-52s. Arrancaron como en el 77. Ok. Sí, pero fueron muy grandes en los 80s y 90s. Aunque yo debo confesar que a mí me costó mucho la banda sonora que ellos hicieron para los Picapiedra. Ella. Ah, eso tuvo que haber sido muy horrible. Sí, sí, pero sufría. Pero eran... fue muy consecuente haberlos escogido a ellos para hacer la banda sonora, independientemente de que la película fuera una basura. Bueno, hay gente que le gustó, pero independientemente de que la película no fuera la maravilla, me parece que haber incluido a los B-52s fue una gran elección, ¿no? Pero bueno, estamos hablando hoy de la muerte de Steve Albini. Ah, sí. Y estábamos conversando del impacto que tuvo Steve Albini en la cultura alternativa, la profunda huella que ha dejado en la grabación de discos tan grandes como el In Utero de Nirvana, pero también de cosas que nunca se desconectaron de su espíritu alternativo, ¿no? Que fueron profundamente importantes para entender estética y sónicamente ese movimiento, y los B-52s hacen parte de ese movimiento, de esa naturaleza sónica y pero estética. Como más organizadita, ¿no? Ya, los B-52s, sí, un poquito más organizadita sonoramente. No, no, al contrario. A lo que pasó con... al contrario, paralelo a lo que estaba haciendo Albini con bandas como Shellac o como Big Black, o como los Fugazi en Washington. Eran un movimiento paralelo. Shellac era una banda de él, ¿no? Sí. Él era el frontman de Shellac. Él era el frontman de Shellac. Ah. Y paralelo al crecimiento de... es decir, incluso los mismos B-52s. Los B-52s eran una banda de punk. Mira que es muy curioso, ya que... o sea, Rock Lobster es una canción de punk. Sí, cuando lo pones así es muy curioso porque son dos esquinas completamente extremas. Cuando tú hablas de él en Shellac, siento que se habla de Antonov con Bleachers. Sí, claro. Entonces siento que hay un relevo ahí, así sea extremo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Cierto. Es probable. Sí, y los B-52s fueron parte de esa construcción estética del indie norteamericano, que fue muy marcada por el sonido de Steve Albini. Cuando uno oye Rock Lobster, por ejemplo, nota ese espíritu muy punkero de la canción. La canción es una canción de punk hecha sobre la base del surf rock. Claro, como Private Idaho, que es de las mismas épocas también, que es, funciona muy parecido. Oiga esto. Esta vaina influenció mucho esa estética. We were at a party. Here low fell in the day. Someone reached in and grabbed it. What the rock lost the job. pero no importa. Ahí va. Este es Steve Albini produciendo a PJ. Vamos. Se hace esperar, ¿no? Sí, se hace esperar. Vámonos, vámonos. Con toda. Como todo lo bueno. Sí, Albini le decía. Vaya afán. Ahí va, susto, ¿no? Sí. Sí, es como una, esta canción es como una casa embrujada que uno no sabe en qué momento va a brincar un fantasma por una puerta, ¿no? Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! Y la letra. La letra hace ver a You I Don't Know. Ah, no. Una canción de cuna, ¿oyó? El intro. O canta. Es que ella. Diciéndole, don't leave me. I'm hurting. Además, como suplicando. Llorando. Y Albini le decía: cálmese. Cuando tenga que soltar, suelta. Pero. Ah, qué maravilla. Él le decía: conténgase. Claro, entonces cuando sale motor. Sí. Los coritos. Eso es suena miedoso. Sí, claro, sordido. Se lick my lips, I'm on fire. Lick my lips of desire. Que te dediquen esa canción hoy. I'll make you lick my injuries. Lick my lips of desire. Lick my lips, I'm on fire. Lick my lips of desire. Ya, listo. A mí esas canciones que tienen estéreo y suenan solo por un lado me estresan mucho cuando suenan al aire afuera, porque uno no sabe si la gente sí los está oyendo bien. Es probable que no. Porque a veces hay canciones que traen cosas por un canal, por el sí. izquierdo, y otras por el derecho, y a veces la gente, su dispositivo afuera, siente un silencio. Claro, claro. Ahora uno se quiere untar. Esto es... Pero si notan, por ejemplo, la batería. Sí, claro. Si notan como la batería como que rebota en las paredes. Entonces como que siente uno una especie de eco, que eso era lo que él decía. Él decía, la batería tiene que interactuar con el entorno. Claro. Y yo no puedo quitar eso. Yo no le puedo quitar eso. Entonces por eso es que uno... oye una batería grabada por Albini y la reconoce de una. Sí, sí. La reconoce de una. Este es uno de los discos más importantes del rock alternativo de los 90. No, pues que es fantástico. Rid of Me. Y este disco nunca tuvo así como una difusión comercial muy grande ni nada. Ella no. Creo que sus artistas, ella siempre ha estado más ocultica. O sea, no, PJ es, creo que de todas las grabaciones... que hizo Albini, creo que el Rid of Me es su grabación cúspide. es mi opinión personal. Sí, no, y ese álbum está dentro de los 500 álbumes más importantes de la revista Rolling Stone, como en el 150, una vaina así. De hecho, es considerado un álbum súper feminista por mucha gente, ¿no? Como una de esas piezas musicales feministas por excelencia. A mí siempre me ha llamado tanto la atención cuando un artista como ella da con un ingeniero de sonido como él. Se deben amar y deben sentir como que... Ella adoraba a Albini. Ella lo adoraba porque Albini... Ella es eso. Y porque Albini Albini la encerraba en un cuarto para grabar las voces que estaba entre una puerta de acero que daba a la calle. Okay. Una puerta de esas de emergencia que tienen en Estados Unidos, ha visto que son como... Ah, que tienen como una cosita para empujar y abrirla. Las salidas bomberos. De emergencia. Sí. Entonces... Y era un espacio delgadito, era un espacio como el tamaño de la consola de la emisora, más o menos así. Metro y algo. Más o menos. 20. Y al frente estaba la puerta aislada, entonces era, y le ponía un micrófono y tenía una ventanita pequeñita y él le decía, y le ponía el grabador adentro, la grababa en una grabadora portátil adentro. Sí, no es que decía, tuviera micrófono ahí. ¿Está bravita, mami? Suelte. Suelte. Desde lo visceral, desde las tripas. Y después cuando le decía, bueno, coja esto y ahora grábelo susurrado. Amo. Y sacaba... Lo que el disco, yo creo que es uno de los discos más grandes de la carrera de PJ Harvey. Sí, completamente. Creo que es un disco que tiene un nivel de... Tiene un nivel de intimidad en el punk que no tiene ningún otro disco. Cobain oía estos discos y decía, esos platillos... Yo quiero esos platillos. X al aire 103.9 FM, ahí estamos recordando la carrera del gran Steve Albini en las mañanas. ¿Dónde están de Jay-Z en las mañanas de la X con Rihanna y con Kanye West? ¿Queremos televisor nuevo? Sí, queremos. Sí, queremos televisor nuevo, Sí. Muy bien, entonces, por favor, pónganse todos en modo deporte porque les tengo una super noticia. Se viene la Copa América, el Mundial Femenino y la Eurocopa en Alemania. Y si ustedes van y compran hoy un televisor marca Hisense en su éxito más cercano, pueden participar por uno de los tres increíbles viajes individuales a disfrutar de la semifinal de la Eurocopa en Múnich con Hisense. ¿Qué esperan? Vayan ya mismo. Estas son mañanas en la X, ¿listo para la película nueva del Señor de los Anillos, Uribe DJ? Pues no lo sé, está enfocada como en Gollum, ¿no? Sí. Y la va a dirigir Andy Serkis, que es quien hace el personaje, la voz y el motion capture. Él también fue King Kong, ¿cierto? Le ha hecho lo que quieran. Ahorita que se va a estrenar la nueva de El Planeta de los Simios. ¿Es él? Ha hecho de César en la saga de los Simios. Y toda la película ha sido producida en el estudio de él, de Motion Capture. Ah, bueno. Maestro en eso. De hecho, él fue el que montó esa vaina. Claro. A raíz de su personaje en El Señor de los Anillos. Él hizo el famoso video de Coldplay que también era con unos miquitos, el de Adventure of a Lifetime, ese lo hizo Andy Serkis también, por ejemplo. ¡Fantástico! Sí, no, él se dedicó al motion capture y él es al que hay que ir cuando hay que hacer algún motion capture en Hollywood. Ya él se quedó con ese negocio. Pero muy pilo. Muy duro y además es un gran actor. Smigol. Hizo parte también del universo de Marvel, por ahí él hizo un papel en... en las películas de Marvel, como de malo, no recuerdo el papel realmente, pero es muy buen actor también, independientemente de que esté tras un personaje creado digitalmente, cuando él actúa como él, es buenísimo. Es muy buen actor. Fantástico. ¿Serkis estuvo en Batman? Sí, creo ahí está. Que estuvo sí, en señor. Batman. Del 2022 aparece. Con Pattinson, ¿cierto? Sí, señor. ¿No es uno de sus enemigos? No. No. No, no, no. Es el comisionado. Es comisionado. No, el comisionado no. El comisionado. Él es Alfred. Él es Alfred. Ah, claro. ¿Él es Alfred de Pattinson? Sí. Ay, ay, ay. Oh. Repetir la sí, Alfred, sí, acá ya acabo de confirmar. La pregunta de hoy es aplicaciones innecesarias o, perdón, odiadas. Aplicaciones odiadas pero necesarias. Cuéntenos, ¿cuál es esa aplicación que usted necesita pero odia? Y mientras tanto, Jack Antonoff, Bleachers, esto es Modern Girl. Modern Girl, The Bleachers, en las mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. ¿Qué ha dicho la gente? Opiniones, entonces, Teams va ganando. Cam Scanner está entre las aplicaciones. ¿Que necesita, pero que odia? Sí. Cam Scanner es la que usan para escanear documentos. No es tan fácil de usar, sino no funciona muy bien. Hay otras que son chéveres. También por acá tenemos que Tinder. Ya es que no he pasado por Tinder. He visto varios que dicen zona de parqueo Bogotá, que es obligatorio para ciertas cosas. Sí, sí, es sí. Que hay en Bogotá han puesto ciertas zonas de parqueo en las calles. Ok. Y cuando usted se parquea ahí, tiene que entrar a esa aplicación y agregar minutos con la placa de su carro. Si no, puede pasar un policía y revisa la aplicación, y si su carro no está ahí pagando los minutos, pues le ponen un parte. Ah, con razón, ya entiendo. Sí. Cédula digital. No sé si alguien ya ha utilizado la aplicación de digital. Hay que sacar la cédula digital. Sí. Hay que tenerla, sí. Ah, ahora, si se le pierde, o sea, sí o sí toca. Tiene que tenerla. Uy, me acabo de acordar que mi segundo semestre de este año son vueltas de pasaporte y visa. Uy, ya. Cierro paréntesis. Buena suerte. Suerte aunque, con eso. Aunque yo el domingo saqué cita, yo solita lo logré, sin intermediarios. ¿Con pasaporte? ¿Visa? Sí, con pasaporte. Me alegra. El problema es que uno va confiado. Para la visa de Estados Unidos nunca me pidieron que me quitara ninguna de las perforaciones que tengo. Ya faltando ahora, dos personas para el pasaporte de la fila. Le dijeron, toca que se quite eso. Claro, pero pues... Pero yo venía de la visa, creía en los procesos, soy así. No, toca que se quite eso. Entonces me tocó comprar micropro para disimular. ¿Para taparlo? Diana, sí. Quítese eso. Sí. No va a pasar nunca. It's been a minute since I called you, just to hear the answer phone. Yeah, I know that you won't get this, but I'll leave a message so I'm not alone. This morning I woke up still dreaming, with memories playing through my head. You'll never know how much I miss you. You don't get really a test me. I like the way you kiss me. Arte más con I Like the Way You Kiss Me en mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. ¿Ustedes han viajado a algún lugar por películas? Nah. ¿Cómo así? O sea, como para... Es decir, ven un lugar paradisiaco y dicen... O no en una película, sí. o ven algún lugar en una película y dicen, quiero ir, ¿y van? Sí. No, a mí me ha pasado al revés. Como que voy a un sitio y digo, ve, esto lo vi, esto fue en tal película, la grabaron aquí. Vaya. Por eso inconscientemente pudo haber pasado eso. Pues, a mí me pasó en España, donde grabaron el Shame de Game of Thrones. Ok, súper. Los estuviste allá. Sí. Los colombianos usan las películas para viajar. Pues no puede ser. Son influenciados a veces inconscientemente y no nos damos cuenta. Según Booking.com, para este 2024, el 44% de la comunidad viajera en Colombia inspiraron sus viajes en destinos que habían visto en películas o series u otros programas. Y el 63% de este grupo buscaban probar la comida de esos lugares. Okay. El país no solo, y Colombia también fue uno de esos destinos. Por eso Bogotá, por ejemplo, recientemente recibió visitantes inspirados en una serie que se ambientó acá en los años 70, por ejemplo. Narcos se grabó acá, cositas. Narcos se grabó en Medellín, sí, y en Bogotá. Y en Bogotá, cositas. Hay una foto sí. De Pedro Pascal como en Villaluz. No, te lo juro. No, sí, ellos vinieron acá y de hecho hay muchas cosas que han grabado aquí en Colombia. Sí. Hace poquito John Cena grabó una película con Juan Pablo Raba aquí en Colombia también. Ah, sí. ¡Qué gran actor Girardot. Es Raba! El papel de Raba en el vuelo 601 es una bestialidad, pero bueno. Bueno, continúa. Andrés, Amazonas también ha sido un destino en que han preferido las personas por documentales de etnobotánicos que vienen acá y se graban aquí en el Amazonas. Entonces dicen, okay. Wow. Ese me da cosita. Sí. Las orugas. Ese me da cosita. Yo soy las muy arañas. Malo para los bichos. Yo también. Y los animalitos y bichos raros soy pésimo. Yo por eso yo nunca, creo que nunca voy a ir a Australia. Nunca. ¿Ah, no? No. Ah, tú tampoco dijiste. ¿Sí? Tomó tu mano, Andrés. Sí, ni al Amazonas ni a Australia. Es más, ¿sabe qué? Creo que si hay un lugar al que me encantaría ir por películas. No he ido, pero me encantaría ir. Nueva Zelanda. Ah, Japón pensé que ibas a decir. Oh, bueno, Japón también está dentro de los sueños a ir algún día. Ojalá se logre. Sí. Sara, pero eso es cuestión como de... organización. Cierto, sí. Como de preparar, ¿cierto? Sí, no, claro. No, obvio preparar y ahorrar, porque es que un viaje a Japón... facilito, bajito, le cuesta 40 millones de pesos. Ay, pero ¿por qué es así? Por persona. Y toca irse. ¿Por persona? Y toca. ¿Cuánto? ¿Sí? No, por dos 40. Personas. Ah, bueno, por dos. Puede costar 40 millones de pesos. A 20 lucas. Y tiene que irse por lo menos 2 semanas. ¿Qué es lo que quieren ver en Japón? Todo. El contraste entre lo antiguo, lo que tiene que ver con la historia de Japón. Y lo moderno, la nuevo. Tecnología. Moyo Dojo Casa House. Moyo Dojo Casa House, correcto. Y si uno puede ir en época de... No, en la época en la que florecen estos... Los árboles de cerezo. Sí, los cherry blossom en Japón. La época más hermosa. Pero pues es la época en la que va todo el mundo también. Entonces es un camello y es más caro. Y esto, ¿turismo gente. Histórico es? ¿Es algo así? Ay, sí, los también templos, bonito. La historia. El monte. Uy, no. No irías. Doña Paula debe estar oyéndolos y diciendo que vamos para Japón. Sí, no, vamos, Paula, vamos. Coménsalo y armamos plan. Vamos, no, vamos. No, pero ¿se imaginan pero, esos cuatro colombianos allá en Japón? Pero yo, hay una cosa que caribeño, a mí me caribeño sí es. Señor. Es de los destinos más caros del mundo ir a Japón. ¿Qué te cuesta? A mí me cuesta mucho ir a lugares donde no entiendo lo que están diciendo. Ah... no hay nada que me genere más pero tú sabes decir, gato descontento y malestar en serio que ir a lugares donde no entiendo lo que están diciendo. Ah, usted no va a salir de Estados Unidos. Nunca. Cuando viajaron a Egipto, ¿qué? Iban a robar. Fue terrible. Sí, Esteban la sufrió mucho. Yo me divertí bastante. Usted no se divirtió tanto como lo está diciendo. Yo me divertí. A rato sí. Me divertí cuando lo vi en berracado a usted. Me divertía mucho. Yo soy consciente de que hubo momentos en que me emberracó mucho. Pero a mí me emberracó de Egipto. Fue Egipto como tal y su gente y su funcionamiento. No tanto el idioma, porque realmente no. El idioma lo molestó mucho porque usted no sabía cómo comunicarse con el taxista. Es que egipcio. Ese fue el problema. Teníamos un taxista es que pensamos que nos iban a matar. Por eso le digo, mire, yo... Se tiró el taxi. Pero válgame que fui el único que se atrevió a hablar con el taxista. Así fuera, en mi egipcio arrastrado. A mí me cuesta mucho ir a lugares donde no entiendo nada. Yo me quedé con el prefiero, pino del taxi. O sea, solo ir a Francia es una tortura. Pero ellos prefieren que uno les hable en español. Las veces que he estado en Francia. Sudáfrica, usted estuvo en Sudáfrica. Pero bueno, allá hablan inglés. Sí. Si no, no. En Francia prefieren el español. Hablaba en inglés y lo miraba mal. Prefieren el francés. En Francia prefieren el francés. Sí, prefieren el francés. Les habla en cualquier otro idioma y le mandan a freír espárragos. No, que hablan mucho inglés igual también, pero si les puede hablar en francés, prefieren toda la vida y seguro lo miran mejor y lo atienden mejor. Y entonces, bueno, entonces los colombianos si usted, van... Si usted ha escogido un lugar para viajar, probablemente en alguna película lo vio, le interesó, Nueva York, que es tan protagonista en película. Es divino, y es divino porque realmente pasa. De hecho, yo creería que Nueva York puede ser uno de los destinos en los que la gente más viaja porque ha visto. Por culpa del cine. Ese fue sueño mío por películas. Ah, bueno, ahí está, mira. Ir en Navidad con las vitrinas, la música, se escucha villancicos todo el tiempo. Es real. Claro. Que cae la nieve y no es como, ¡ah, es el sueño cumplido! Chévere. Sí, sí, la Navidad gringa es muy icónica y es muy chévere esa época para viajar. Estas son mañanas de la X, escuchen esto. A ver. Escuchen esto. Ay, aquí va. Nirvana producidos por Steve Albini, quien falleció ayer a los 61 años con Heart Shaped Box. A mí, ¿sabe qué me parece muy chévere oyendo Heart Shaped Box en este momento con esa producción y esa mezcla de Albini? Es como usted siente el equilibrio absolutamente perfecto. Usted oye al mismo nivel y con todo, la misma claridad, la batería de Grohl, el bajo de Novoselic y la voz de Cobain. Ninguno está por encima del otro. Así me parece fantástico en esta canción. Sí, y Grohl lo decía en la entrevista con Conan O'Brien, que una de las cosas que ellos más apreciaban del sonido de Albini era la capacidad que tenía de construir esa ilusión sónica. De que todo estaba sonando al frente. En el mismo volumen. De que todo estaba sonando al frente. Fantástico. Y él decía eso, que por eso él grababa todo en... De una vez. Estábamos hablando fuera de micrófonos que el In Utero no fue tan exitoso como el de Nevermind, como el Nevermind de Nirvana, y en efecto, pues era imposible que, igualarlo, claro. Que, bueno, no imposible, pero pues era muy, muy difícil. De la misma manera que decía Andrés, Thriller es imposible de superar en términos de ventas, en términos de unidades, más claro, que cualquier otra cosa. Y por lo tanto, también se me venía a la cabeza la idea que se tiene del fracaso del disco nuevo de Dua Lipa. Y me decía alguien en Threads esta semana, porque yo decía que no entendía el tema de los estándares de qué es considerado un éxito o un fracaso. ¿Ventas? Y alguien me decía, es muy sencillo, si su disco no vendió más que el disco anterior, es un fracaso, ya. Ese es un fracaso para su carrera, por lo menos, a nivel artístico. Eso fue lo que le pasó a Michael porque Jackson. Porque a nivel fan, ya. Es posible que si tú eres fan de un artista, todo lo del artista te parezca fantástico. Claro. Pero lo hablábamos también fuera de micrófonos, yo pienso que si uno se aleja un poquito y mira eso como desde una perspectiva más grande, pues... Todos los artistas solo han tenido un gran disco exitoso. Comercialmente. Porque es muy difícil que un artista se supere a sí mismo. Difícil. Así de entrada, Michael Jackson. Habría que ver números de Taylor. Will Smith nunca va a sacar un álbum como el Big Willie Style. Jamás. No, jamás. Nunca. Nunca. Ya no. O sea, y ahora menos. Piense en cualquier artista y usted va a tener ahí un álbum que sobresale y que fue más exitoso que cualquiera de sus demás álbumes. Like a Prayer. Pues si lo mide con números, seguramente, ¿no? ¿Usted sí, pues, sabe? Pues si uno no cuenta los grandes éxitos, porque sería la colección inmaculada, claro, el más exitoso de Madonna. Mm. Pero eso es una recopilación. Pero si no inéditos, yo pues creería que el Like a Prayer es el álbum más vendido, más exitoso comercialmente de Madonna. ¿Le preguntamos a ChatGPT? Pregúntele a ChatGPT a ver qué. Que si tal vez el Ray of Light, obvio a no. Ver. Pero no, lo amé, Espera, a ver. ¿Cuál es el álbum más vendido de Madonna? A ver, ¿qué te dije? Vamos a ver. El álbum más vendido de Madonna es The Immaculate Collection, lanzado en 1990. Ah, entonces sí estaba yo. Pero... De sus éxitos más grandes hasta ese momento, como Like a Virgin, Material Girl y Vogue. Es uno de los álbumes recopilatorios más vendidos de todos los tiempos, que él no con se va millones sentir de copias vendidas en todo el mundo. No, pero ese es un álbum recopilatorio. ¿Cuál es el álbum original más vendido de la carrera de Madonna? Usted le habla muy feo a ChatGPT. Un día esto le va a echar la madre. Sí, sí. Ya sale un estudio que sí. ¿Ve? No le va a contestar. Pues sí, no, te voy a responder. Él se siente. Él se sensible. Siente. Es sensible. Es sensible, ChatGPT. Es su segundo álbum de estudio y fue un gran éxito comercial, incluyendo éxitos como el tema titular Like a Virgin y Material Girl. Like a Virgin. Like a Virgin. El segundo. Ayudó a consolidar su posición como una de las artistas más influyentes de la década de 1980 y vendió millones de copias en todo el mundo. No me está diciendo el número. Oiga, tiene voz sexy, el man. ¿Usted por qué le tiene voz sexy a ChatGPT? Yo no le puse. Él tiene voz. ¿Ah? No es por. Yo no le puse. Él contesta así, yo le pregunté que di algo y lo veo, hola. Sí. ¿Quieren, ¿qué necesitan más? Preguntarle algo más? Dígale que gracias. Taylor, el más vendido de Taylor. Gracias. Entiendo, no te preocupes por eso. Si tienes alguna otra pregunta o hay algo más en lo que pueda darte, adelante. Estoy aquí para ayudar en lo que necesites. No, tiene el epiflado. Por Dios, tengo esta vaina me friquea mucho. ¡Mucho! Taylor. Taylor Swift, ¿cuál es el álbum más exitoso en ventas de Taylor Swift? Yes. Free to reach out. Pero, all right. You too. Take care. No, we had one last question though. We had a question about Taylor Swift's biggest selling album. If you care to answer. Todo amable, todo gentil con un. Of course. Taylor Swift's biggest selling album is 1989, released in 2014. ChatGPT, yo somos uno solo. It's singles like "Shake It Off," "Blank Space," and "Bad Blood." It was a commercial and critical success, earning Swift numerous awards and accolades and selling millions of copies worldwide. Ya me lo pillé, él dice If you millones, have any more questions about Taylor Swift cifra. Or anything else, feel free to ask. Yeah, sure. I actually wanted to ask you about Steve Albini's career, and if you had to choose one thing why Steve Albini was really unique and authentic and important, which one would it be? Para que sepan, estamos entrevistando a ChatGPT el día de hoy. Está aquí. One of the most unique and important aspects of Steve Albini's career is his uncompromising approach to music production. He's known for his commitment to capturing raw, honest performances and maintaining the integrity of the artists he works with. Albini often prefers analog recording techniques and minimal overdubs, resulting in a distinctively authentic sound that resonates with many listeners. Dios santo. His dedication to preserving the artistic vision of the musicians he collaborates with no puede tener sets media him hora, apart ¿no? in the music industry. Okay. Listo. No, el hombre tenía razón. Dile que coma bueno. Y le dije, bueno, muchas gracias, que coma rico, yo. From Bam and Diet, Bianca. Oh, I've been drinking.